Del lunes al jueves en Disco, bola de lomo de novillito 12.999 pesos el kilo, pata de pollo 3.899 pesos el kilo y pata Hass 999 pesos cada una. Además, galletitas Obleas Opera por 220 gramos, llevando dos, 1.499 pesos cada una. Y shampoo y acondicionador DAP de 400 mililitros, llevando dos, 4.499 pesos cada uno. Compra también online. Para más información y exclusiones, ingresa a disco.com.ar. Promoción válida del 13 al 16 de octubre de 2025, subsidio Disco Buenos Aires. Excluye Disco Express.